Son las 11, las 10 en Canarias. Especial Elecciones 28 de abril. Íñigo Alfonso, Radio Nacional de España. El 3% del voto escrutado ahora mismo, Partido Socialista 122, Partido Popular 65 escaños, Ciudadanos 57 escaños, Podemos, Unidas Podemos 35, Vox 24, Esquerra Republicana de Cataluña 15 y Junts per Cat 7. Las 11, las 10 en las Islas Canarias, así se construye, y se administra la decisión de los españoles a lo largo de esta jornada. Cuando son las 11, las 10 en las Islas Canarias, nos vamos en directo al centro de datos. Comparece ya la portavoz del gobierno y el ministro de Interior. Esta jornada transcurra con normalidad, con tranquilidad y sin incidencias. En general, agradecemos su tarea a todos los que han contribuido al desarrollo de estas elecciones. Ahora pasamos a informarles de los datos de los que disponemos en este momento. Estos son datos a las 11 horas de la noche. Bueno, los datos que va a plantear Isabel Celaá son los datos que les estamos comentando. Incluso un poquito más, 93.04, efectivamente, a las 10.57, que son los datos que está ofreciendo el Ministerio de Interior a través de una app, una aplicación que, si no se han descargado, es utilísima para conocer exactamente cómo han decidido los españoles en esta jornada del 28.